Episodio número 11 de En Primera Fila, Observando al Observador. Un programa o el programa que trata de cursos de milagros y en particular el programa que intende hacer el camino a todos y el camino del curso de milagros del famoso libro americano. Ese camino lo hacéis conmigo, que soy Giorgio y soy italiano, e eso no es sinónimo, pero también soy un grandísimo ignorante. Suerte que estamos cerca de la fiesta de los reyes y a nosotros sirve una reina, y nuestra reina, la maestra y alumna también, porque quien observa es el observador y es todo una rumba, pero nuestra maestra, nuestra reina, nuestra milagrosa madre espiritual es Svetlana. ¡Hola, Svetlana! Hola, Giorgio. Como siempre, estos halagos, pero bueno, no los acepto de manera personal, sino que sea solamente el honor a la mente grande de que pertenecemos todos a esta, y no hay ni ignorantes ni reinos. Solamente somos una mente que ya tiene todo, una mente recta y feliz de por sí. Y nosotros, si de manera artificial recortamos al observador que tiene su mundo observado, ahí justo estamos trabajando en unificar las dos cosas, ¿verdad? Y aquí mismo cabe mencionar que entramos en nuevo año. Felicitaciones a todos nuestros oyentes. Y aunque tiempo no existe, pero lo celebramos de manera ritual, y esto nos hace un poco demorar en comprender. Pero si lo observamos, vamos a ver la libertad de que estamos libres de este tiempo. Svetlana, ya que estamos en el año nuevo y estamos en enero, sabemos que enero es el mes que estaba dedicado en la antigua Roma a el dios Janus, que era el dios que tenía dos caras y era el dios de la dualidad. Y del otro lado venimos de una Navidad y de una serie de fiestas donde consumar, pagar, comprar, gastar, parece que haya estado el tracto común en prácticamente todos los continentes de la Tierra. Y todo esto me lleva a reflexionar sobre nuestra percepción del mundo. De una parte tenemos o estamos idealmente en un mes que está dedicado alla dualidad, al ser esclavo o a liberarse de la visión chica y de la visión dual. Del otro lado, muchísima gente en todo el mundo, por las fiestas que han pasado, ha utilizado muchas de sus energías para gastarlas en algo que al final se ha quedado basura. Por eso te pido, Svetlana, ma la percepción del mundo, ¿por qué percibimos así? ¿Por qué naturalmente vamos a los gastos y vamos naturalmente a la dualidad? Bueno, como hablaba de rituales, si los tomamos solo como rituales, está muy bien jugar un poco con la dualidad. O sea, aquí estoy yo, el que percibe, y allá está el mundo que percibo. Necesariamente para eso necesitamos dos: alguien que percibe y lo percibido. Y si te acuerdas que antes ya el diagrama medio matemática, base de conjuntos, hicimos como, vamos ahora a ver una mesa en vez de dibujarla. Una mesa cuadrada o redonda, la que sea, pero imaginamos que la mesa es el mundo. En este caso no tiene fronteras, ¿verdad? Solo que en la mitad mentalmente dibujamos un círculo. Y este soy yo dentro de mi piel, para este diagrama que queremos ver. Y el resto es el mundo, ¿Quién percibe el mundo? El yo, con aparato instalado de los cinco sentidos. ¿Y cómo lo percibo? Según la señal que me viene de estos cinco sentidos, frío, calor, bueno, malo, lo interpreto a mi manera, según mi educación que soy. Y si sumamos en la fórmula el yo y el no yo, ahí tenemos el gran todo, la mente no dual de Dios Padre, donde todas las cosas surgen, y no puede ser de otra manera. Dios me creó a su imagen y semejanza, y como Él es uno y sin segundo, yo también lo soy. Pero el ego lo ve de otra manera. Yo, aquí, y no yo, allá. Por ejemplo, Svetlana, te hago un ejemplo muy banal. Es a decir, yo percibo cuando estoy en mi casa de estar en un sitio y cuando estoy afuera de mi casa me siento como si fuese fuera de mi sitio. Entonces estoy viendo que hay un interior, el interior de mi casa, y que hay un afuera. Esa también es una ilusión. Todo lo que yo percibo que es mío, yo el mío, esto pertenece a la mente chica o el ego, que para él sí es real, porque el momento de tú dices, ah, es una ilusión, el ego tiene que desaparecer, porque artificialmente dividimos a la mente grande, mente recta, en dos partes, yo y no yo, o yo el mío, la mía, la casa, y no mío lo de exterior. Esto en realidad es una frontera ilusoria y por eso no puedo identificarme con el cuerpo. O sea, el mundo está fabricado por esta división. A caso contrario, no habrá yo el mundo. Pero lo interesante es que este mundo fabricado también fabrica en la parte que no soy yo, no yo, en esta parte aparece un Dios que se domina el creador que me creó a mí. Yo como mente chica o el ego fabriqué el mundo. En este mundo surge un Dios como el otro y dice que yo te creé. Este es el Dios de la dualidad, de la enfermedad. Porque este denomina, divide el mundo en dos, yo y no yo. En el no yo se origina el Dios que me creó. Pero como acordamos, Dios es el todo, o sea, y yo y no yo juntos, toda la mesa, sin recortarle el círculo del yo en la mitad. Es el todo, y yo también soy infinito como el todo, hijo del infinito, no puede ser finito un círculo, solo puede ser infinito, igual como su padre, que contiene todo por dentro, o sea, ya tiene todo. Todo. No necesita regalos, digamos, en los términos de Navidad, porque los regalos ya son míos. Todo lo que me rodea, yo soy el reino de los cielos. Y no necesito tener porque ya soy esto como hablábamos antes. Y la fórmula en este caso para la armonía es el perceptor es igual a lo percibido. Si yo cada vez al ver las cosas que no me gustan o que los deseo, me acuerdo que ya soy esas cosas. No hay la frontera de división que me separa de estas, al menos que yo obedezco y estoy adorando al Dios de la dualidad. Solo en este caso Dios me concede cosas que le pido. Pero este Dios más bien está creado por el ego mismo. Pero quiero volver a mi padre, soy hijo del creador, ¿verdad? Pero no sé si quieres dar un ejemplo concreto para que podamos ya de ahí ver cómo operamos en estos casos de infelicidad imaginaria. De hecho, el ego montó un teatro y creó un mundo dual para engañarme, para engañar a prácticamente a todos, y se hizo Dios de ese mundo. Sí, sí, pero hay que acordarse que todos, palabra todos, es mejor no utilizarla ahora porque solo hay yo y el mundo de no yo, donde veo figuras que fueran todos. Pero si te acuerdas, yo al entrar con respiración a este cuerpo, entro en todos los cuerpos y digo somos separados. Cuando exhalo, todos exhalamos, estamos otra vez unidos. Como en oleada entramos juntos en diferentes cuerpos, inhalamos, exhalamos otra vez unidos en la mente del Creador. Que no hay división, no hay cuerpo, solo eres tú y responsable de lo que ves, eres tú también. Y descubrir es tu responsabilidad y esta vida es para eso, descubrir la unión de perceptor con lo percibido. Tú eres estas figuras, tú eres ojos de cada persona que ves en este mundo que tú creaste, que el ego creó. Quizá que el tema de hoy no me ayude a comprender algo que para mí es incomprensible. Suerte que Svetlana tienes paciencia con mis historias absurdas y así te llevo una historia que sale de mi adolescencia, del tiempo de cuando me iba al colegio. Y esa historia es una historia de un hombre e una mujer, di un chico e de una chica, e el chico es Manuel e la chica es Martina. Y a ellos pasó algo raro, rarísimo, algo que aún no me explico. Y más o menos esa es la historia. Ahora, Manuel y Martina tienen alrededor de 40 años y los dos están casados, los dos tienen hijos y tienen también dinero. Entonces lo que parece de afuera es que la vida de los dos con la mujer de Manuel y el marido de Martina parece que todo se vaya bien, todo, sin utilizar, como tú me has recordado esa palabra, el absoluto no existe. Pero que muchas cosas se van bien. Y de hecho, ¿qué pasa? Manuel y Martina no están felices de la vida que llevan y nadie sabe por qué, ni ellos quizá saben por qué, o quizá lo saben y lo esconden a sí mismos. Y todo pasó al tiempo del colegio. El segundo año del colegio, Manuel y Martina se enamoran el uno de la otra y nada parece que sea de obstáculo a su vida, su relación juntos, pero de hecho un obstaculito hay. Y es a decir que Martina en ese tiempo tenía un novio que, buen tío, muy muy buen tío, pero no era brillante, no era fuerte, no era popular como era Manuel. Manuel era un atleta, Manuel era uno de los jefes de los estudiantes del instituto, Manuel era una persona muy muy inteligente, brillante, hacía de actor. Entonces, un tío que golpeaba o llamaba la atención de las mujeres y en particular de Martín, ¿vale? El novio de Martina no la hacía sentir feliz, entonces ella estaba dispuesta, lista a dejarlo y quizá a empezar su relación con Manuel. Pero pasaban los días y eso nunca pasaba. Es a decir que nunca Martina dejó a ese novio y día después otro día, nada cambiaba en esa situación. Es a decir que Martina se quedaba con su novio y Manuel se quedaba solo. Y ella además se quejaba con sus amigas, se quejaba que su novio no era bueno, que ella prefería a Manuel, que se imaginaba de tener con él una vida, una historia de amor, pero nunca ella dejaba al novio. Y pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, pasaron los años. El colegio se acabó. Manuel y Martina eligieron dos vidas, dos carreras diferentes y no se vieron por muchos años. Y además, el uno y la otra se casaron con otro hombre y otra mujer. Y piensa que Martina se casó no con el novio que tenía al colegio y que no tenía el coraje de dejar, pero con otro hombre. Entonces, una cosa absurda. Y lo más absurdo de todo es que ese hombre que al final Martina casó y se casó con Martina era el vecino de casa y compañero también del colegio de Manuel. Increíble. De todos lo que ella tenía que elegir, eligió al tío más improbable de toda la historia. Y yo me pido, porque ahora los veo que tienen 40 años, con los niños ya, algunos ya grandes, y ellos cuando se encuentran, se ve que están tristes y que dicen, Dios, ¿por qué la vida se fue así en esa situación absurda? Una vez a una feria aquí del pueblo, éramos a comer un chiringuito con la familia de Manuel, llega la familia de Martina y ellos tenían ojos tan tristes los dos que no sé, me empuñalaron el corazón, algo increíble. Y me pido, ¿ma cómo? Si ellos eran más o menos almas gemelas o almas que se encontraban, que hacía que hacer solo un pequeño pasito para que su sueño se realizara y al final han pasado por vivir una vida opuesta o prácticamente opuesta a sus deseos. ¿Por qué pasó una tontería tan grande? ¿Por qué estas personas han decidido de estar infelices cuando tenían la oportunidad de ser felicísimos? ¡Qué triste! ¿Con qué frecuencia? Somos presos del engaño de la mente que nos dice que feliz estaré solo con tal y tal y tal condición. Es una serie interminable, puede seguir y seguir. Yo no sé, Giorgio, si te ha pasado, a mí sí, si vas de compras con alguien que no sabe lo que quiere. Ah, bien, sí, sí, sí. Yo me acuerdo un carro, comprábamos con una amiga y ya fuimos por tantos lugares comerciales y tantos buenos carros hemos visto, habíamos visto hasta ese instante cuando él le dice, volvemos de nuevo desde principio para escoger. Y lo que pasa es la decisión para una mente es difícil tomar. Y asimismo pasa, por ejemplo, uno que no puede escoger una novia o un novio largo tiempo. A veces, no siempre, claro, hay accidentes y buena suerte y mala suerte, pero también existen cosas que el ego no deja a la persona quedarse con una sola selección, sino que cada vez le ofrecen nuevas posibilidades potencialmente posibles. Y a veces las personas hasta los 70 años y no se casan y dicen que, bueno, todavía sueño de encontrar a alguien, pero ¿quién sueña es el ego? Porque es como pretexto de todavía no dar amor, porque el ser quiere compartir, comunicarse con todo, sin fronteras, sin filtros, simplemente estar dando y compartiendo el amor que es del Padre. Pero el ego nos dibuja objetivos que todavía no vamos a dar amor, esperemos una mejor opción. O sea, no vamos a ser felices, porque compartir el amor es ya ser feliz, estar satisfecho. No, esperemos un poco más para escoger una buena opción. Y no sé si has notado que los objetivos del ego nunca terminan. Siempre será algo mejor. Sí. Nueva tarea. Pero ninguna satisface a la vez, lo que es más triste, porque mentalmente, sin amor, no se puede elegir. Y el ego es la mente chica que siempre pone nuevo objetivo y lo logra, al lograr no es satisfacción, pero corre por siguiente objetivo para que no pienses que satisfacción no se logró. No pienses que el ego es incapaz de dar satisfacción porque de por sí es vacío, ni existe. Y tú ya tienes toda satisfacción posible como hijo del infinito con posibilidades infinitas que son todos a tu alcance este instante. No necesitamos correr por objetivos. Y como dice un curso de milagros en el capítulo 9, versículo 1, dice así, literalmente, la percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de como son. En otras palabras, la mente chica no nos deja vivir en paz. Y en caso de Martina, como dijiste ahora, con sus amigas se quejaba continuamente que no estaba feliz, que quería a Manuel y no al otro. O sea, ya desde ahí, con otro novio, se quejaba, porque la mente no puede parar con una sola cosa y ya ser devota a esta cosa, porque no importa qué, todas las cosas son ilusorias, todas las personas son ilusión, el amor es uno solo y abarca a todos. Pero no, cambiaba ya el objetivo y cada objetivo la hacía poco feliz. Confiar en el ego y sus deseos no le va a ninguna parte, inclusive te puede hacer enfermar. En el amor, también la persona que selecciona demasiado no sabe lo que quiere, obedece al ego y no al corazón que solo quiere amar, pero ya, amar ya. Muchos parámetros mentales que ponemos, que pone el ego, esto justamente solo nos separa del mundo de amor. Inclusive puede crear enfermedades. Quiero otra vez citar porque seguimos apegados al texto en cada segmento nuestro de Observando al Observador. Texto de Milagros en el capítulo 8, versículo 9, leemos. La salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida bajo la dirección del único maestro que sabe lo que ésta es, al ser la voz de la vida misma. En otras palabras, la voz del Espíritu Santo en vez de la mente, la voz de la mente chica, del ego. Tenemos que escoger uno de los maestros, no podemos obedecer a los dos. Solo el corazón puede decirte la verdad y nada más. Y este momento alegrarse al instante, con cualquier instante, de aquí y ahora. El secreto es dejar de escuchar al ego, porque solo nos va a tratar de confundir y, claro, tratar de dominar. Ahí viene la tristeza y nada más puede venir, porque estos objetivos están hechos sin amor. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es diferente de la voluntad de Dios. Porque esto significaría que Dios no existe y que su voluntad es temible. Porque si la mía es diferente, entonces voy a pensar que Él no existe, solo la mía es la verdadera. Porque como soy hijo infinito de Dios infinito, somos uno. Pero yo digo, no. La mía es correcta y voluntad de Él no existe. Eso es ateo, pero condición de mártir puede ser también, diciendo que voluntad de Dios es diferente y me castiga a cada rato, que soy digno de castigo. Este es otro tipo de voluntad de mártir. Vamos a acordarnos de las frescas en la Sixtina, en la Capela Sixtina en Roma. Sí. Yo que nos puede dar más detalles. Pero acordemos de esta imagen que Dios da la mano a su hijo, su único hijo, y los dedos índices de los dos se tocan. Este es el momento de volver. El hijo pródigo vuelve al padre. Después de tanto ir creando, fabricando el mundo que no existe, al fin el hijo entiende que hay una sola voluntad, es mi voluntad, que es la voluntad de mi padre a la vez. Cuando entiendo eso, me uno y dejo atrás el mundo dual y dejo atrás los dioses de dualidad que yo mismo fabriqué. El único Dios que es en este instante me hace sentir su hijo, me hace sentir feliz. Y este es el regreso al Padre, ¿verdad? Mágico, Svetlana, efectivamente, ahora que me lo pones así, claro, toda esa historia ha estado un teatro, una comedia escrita por el ego y el ego de los dos y quizá de todos los demás que observaban la historia de Martina y de Manuel ha hecho que la comedia se transformara en tragedia y así que había la pantomima final con la llorada final. Entonces una historia que ha empezado alegre y que se ha acabado triste y todo eso por la dirección y la habilidad del ego a escribir tragicomedias. Increíble. Y es una confusión temporánea, siempre se acaba, pero no importa cuántos años o cuántos kalpas, que son 14.000 años en budismo, vamos a ir a este encuentro de regreso con el Padre, pero esto va a darse porque el tiempo es algo relativo que nuestra mente creó. O sea, todo está en este instante, y separación y el regreso. Svetlana, una preguntita sobre el ego, ya que hablando de esos temas, me hace mucho tiempo que tengo en la cabeza esa pregunta. ¿El ego es individual, es decir, que cada uno tiene un tipo de ego, o el ego es universal y de alguna manera nosotros estamos enganchados a ese ego colectivo? No sé si existe. Sí, es muy chocante entenderlo, que si yo artificialmente recorto un círculo en el gran todo y comienzo a pegar a mi ser, a todas las ideas acerca de mí, a este círculo de cosas finitas, ideas finitas, automáticamente estoy organizando a otro y otros. Todos los otros es un gran no yo. Todos ellos, al ser no yo, son como que voluntades artificiales ajenas a mí. Pero si volvemos al mundo no dual, yo no puedo ver el cuerpo en ti, otro cuerpo. Yo por la mente soy tu hermano, por la mente una sola cosa, que es filiación, la gran filiación. El momento de yo ver otro cuerpo que como si fuera existente, es dualidad, yo y no yo, ¿verdad? Yo y no yo son dos cosas. Yo no puedo ver otros cuerpos si quiero regresar al Padre. Es uno solo. Es gran uno, no separable, no divisible. Y por eso sé que tú y yo, por la mente, es una sola. La plenitud, creada por la mente grande, sin límite. La mente del Padre, yo y mi Padre, es una sola cosa. No hay ningún otro ahí. No hay Giorgio. Giorgio puede saber que no es Svetlana, hay uno solo, la filiación, somos reino de los cielos, todos juntos, somos la plenitud, ya tenemos todo, y solo el concepto tener es ajeno a Dios, porque somos, o sea, el concepto de ser es lo mismo que tener, para el ego es tener porque hay otros, y por eso se puede tener y quitar al otro. Pero nosotros solo expandimos el amor. Expandir es considerar que yo me expando al otro y somos una sola cosa. El ego al cambio se para y proyecta. Dice, ajá, yo soy bueno, ese otro es malo. Me separo y pongo frontera entre yo y él y digo, somos dos cuerpos diferentes y entonces personas diferentes. Porque el ego fabrica el mundo separando a mí en mi circulito del otro, de todos los otros. El amor, que es Dios, solo extiende el amor y se expande como una nube que expande por todo el cielo. Es una nube llena de sol, una nube blanca de amor y comprensión. Puede ser concentrada, pero no existe la distancia. Esta nube no se la puede cortar en dos porque es una sola y se expande por todas las mentes. Y cuando yo reconozco esto, ahí estoy volviéndome como hijo pródigo, volviendo a mi origen, a mis orígenes, de uno, no divisible, sin segundo, no dual. Svetlana, otra tarea que hay que realizar, empezar por mi parte, por lo menos, es a decir, empezar a visualizar, a ver en los aspectos de mi vida el circulito que me divide del todo, y del otro lado de darme cuenta cuando el ego está montando un teatro, está montando una comedia y intenta hacerme un actor de esa comedia que al final se acaba trágicamente. Sí, el perceptor es lo percibido y percibido es perceptor. En nuestros términos, el observador es lo observado es el observador, es una sola mente, una sola, no hay dos. De hecho, ya lo digo a quien nos escucha, a los oyentes, a la gente de Radio Big World, que el sistema que tú nos has dado para superar el diálogo interior y en particular esa pelea interior donde hay las dos voces que hablan, es decir, de inspirar y expirar, por personalmente haber tenido experiencia y haber hecho experimentos, digo aquí que funciona. Y que ese ejercicio muy simple, Svetlana, muchísimas gracias, me ha, en parte, gracias a Dios, liberado de ese terrible diálogo y terribles diálogos que continuamente tenía en mi mente. Sí, no hay de qué preocuparse, en la realidad todos ya somos todo, esta es la felicidad. Y ahora vamos para los ejercicios, porque sí, esa parte de diálogo nos ayuda a comprender, pero sirven también las obras, entonces hay que operar y operar factivamente para cambiar nuestra situación, para salir del poder de la mente chica y llegar a la mente grande. Svetlana, muchas, muchísimas gracias por tus palabras de oro. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Giorgio, también a todos los oyentes. Abrazos y con amor. Seguimos trabajando en lo nuestro. ¡Al trabajo, al trabajo! Svetlana, ¿dónde está? La la la la la, non c'è nessuno che lo sa, la la la la la. Tranquilos, tranquilos, Svetlana está aquí, está lista para darnos los ejercicios para desarrollar en esa semana, para desarrollar nosotros, para salir de la mente chica y entrar en la mente grande, para hacer eso, porque al final la dualidad es una especie de enfermedad. Para conseguir eso hay que, como se hace con las medicinas, es a decir, que no se toman todas las pastillas en un día y así en media hora sale la fiebre y desaparece la enfermedad, claro. Así lo mismo para el curso de milagros, es a decir, un ejercicio y máximo un ejercicio por día, y siguiendo las indicaciones que Svetlana nos deja en cada ejercicio. Así que basta gastar otro tiempo y dejámonos llevar por la voz de Svetlana. Lección 71. Solo el plan de Dios

Eso no puede ser lo que tú deseas para ti mismo. Hay un punto más allá del cual las ilusiones no pueden pasar. El sufrimiento no es felicidad, y la felicidad es lo que realmente deseas. Eso es lo que en verdad es tu voluntad. Y por ende, la salvación es asimismo tu voluntad. Tú quieres tener éxito en lo que nos proponemos hacer hoy. Así que lo emprendemos con tu bendición y grata conformidad. Tendremos éxito hoy si recuerdas que lo que quieres para ti es la salvación. Quieres aceptar el plan de Dios porque eres parte integrante de Él. No tienes ninguna voluntad que realmente se pueda oponer a ese plan, ni tampoco es ese tu deseo. La salvación es para ti. Por encima de todo, quieres tener la libertad de recordar quién eres realmente. Hoy es el ego el que se encuentra impotente ante tu voluntad. Tu voluntad es libre y nada puede prevalecer contra ella. Abordaremos los ejercicios de hoy, por lo tanto, con entusiasmo y confianza, seguros de que encontraremos lo que es tu voluntad encontrar y de que recordaremos lo que es tu voluntad recordar. Ningún deseo vano puede detenernos ni engañarnos con ilusiones de fuerza. Deja que hoy se haga tu voluntad y por fin de una vez por todas a la absurda creencia de que prefieres el infierno al cielo. Comenzaremos nuestras sesiones de práctica más largas reconociendo que el plan de Dios para la salvación es solo el suyo, es el que está en completo acuerdo con tu voluntad. No es el propósito de un poder extraño que se te impone en contra de tu voluntad. Es el único propósito aquí con el que tú y tu Padre estáis perfectamente de acuerdo. Triunfarás hoy. La hora señalada para la emancipación del Hijo de Dios del infierno y de todos los deseos vanos. Su voluntad queda ahora reinstaurada en su conciencia. Él está dispuesto hoy mismo a contemplar la luz que mora en él y a salvarse. Después de que te hayas recordado esto a ti mismo, y hayas resuelto mantener tu voluntad claramente en tu mente, repite para tus adentros estas palabras con templada determinación y tranquila certeza. Mi voluntad es que haya luz. Quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Deja entonces que tu voluntad se afirme a sí misma, unida al poder de Dios y en unión con tu ser. Pon el resto de la sesión de práctica bajo su dirección. Únete a ellos que te señalan el camino. En las sesiones de práctica más cortas, declara nuevamente lo que realmente deseas. Di: mi voluntad es que haya luz. La obscuridad no es mi voluntad. Debes repetir esto varias veces por hora. Es de suma importancia, no obstante, que apliques esta idea de inmediato si te sientes tentado de abrigar cualquier clase de resentimiento. Esto te ayudará a desprenderte de todos ellos en lugar de seguir abrigándolos y ocultándolos en la oscuridad. Lección 74. No hay más voluntad que la de Dios. La idea de hoy se puede considerar como el pensamiento central hacia el cual se dirigen todos nuestros ejercicios. La voluntad de Dios es la única voluntad. Cuando hayas reconocido esto, habrás reconocido que tu voluntad es la suya. La creencia de que el conflicto es posible habrá desaparecido. La paz habrá reemplazado a la extraña idea de que te atormentan objetivos conflictivos. En cuanto que expresión de la voluntad de Dios, no tienes otro objetivo que el suyo. La idea de hoy encierra una gran paz, a lo que los ejercicios de hoy se proponen es encontrarla. La idea en sí es completamente cierta, por lo tanto, no puede dar lugar a ilusiones. Sin ilusiones, el conflicto es imposible. Tratemos hoy de reconocer esto y de experimentar la paz que este reconocimiento nos brinda. Comienza las sesiones de práctica más largas repitiendo lentamente los pensamientos que siguen a continuación varias veces, con la firme determinación de comprender su significado y de retenerlos en la mente. No hay más voluntad que la de Dios. No puedo estar en conflicto. Dedica entonces varios minutos a añadir pensamientos afines, tales como: estoy en paz, nada puede perturbarme, mi voluntad es la de Dios, mi voluntad y la de Dios son una. La voluntad de Dios es que su Hijo esté en paz. Durante esta fase introductoria, asegúrate de hacerle frente enseguida a cualquier pensamiento conflictivo que pueda cruzar tu mente. Di de inmediato: no hay más voluntad que la de Dios. Estos pensamientos conflictivos no significan nada. Si algún asunto parece ser muy difícil de resolver, resérvalo para un examen más detenido. Piensa en él brevemente, aunque de manera muy concreta, identificando la persona o personas en cuestión y la situación o situaciones de que se trate, y di para tus adentros: no hay más voluntad que la de Dios. Yo la comparto con él. Mis conflictos con respecto a no pueden ser reales. Después que hayas despejado tu mente de esta manera, cierra los ojos y trata de experimentar la paz a la que tu realidad te da derecho. Sumérgete en ella y siente cómo te va envolviendo. Puede que te asalte la tentación de confundir estas prácticas con el ensimismamiento, pero la diferencia entre ambas cosas es fácil de detectar. Si estás llevando a cabo el ejercicio correctamente, sentirás una profunda sensación de dicha y mayor agudeza mental, en vez de somnolencia y enervamiento. La paz se caracteriza por la dicha. Cuando experimentes dicha, sabrás que has alcanzado la paz. Si tienes la sensación de estar cayendo en el ensimismamiento, repite la idea de hoy de inmediato y luego vuelve al ejercicio. Haz esto cuantas veces sea necesario. Es ciertamente ventajoso negarse a buscar refugio en el ensimismamiento, aun si no llegas a experimentar la paz que andas buscando. En las sesiones más cortas,

Él te mostrará lo que la verdadera visión ve. Esa es su voluntad y tú te has unido a Él. Espéralo pacientemente. Él estará ahí. La luz ha llegado. Has perdonado al mundo. Dile que sabes que no puedes fracasar en tu empeño porque confías en Él. Y dite a ti mismo que esperas, lleno de certeza, poder contemplar el mundo que Él te ha prometido. De ahora en adelante verás de otra manera. La luz ha llegado hoy y verás el mundo que se te ha prometido desde los orígenes del tiempo, en el cual el fin del tiempo está garantizado. Las sesiones de práctica más cortas serán asimismo jubilosos recordatorios de tu emancipación. Recuérdate a ti mismo cada cuarto de hora aproximadamente que hoy es un día de una celebración especial. Da gracias por la misericordia y el amor de Dios. Regocíjate de que el perdón tenga el poder de sanar completamente tu vida. Confía en que este día será un nuevo comienzo. Sin las tinieblas del pasado sobre tus ojos, hoy no podrás sino ver. Y tu acogida a lo que veas será tal que felizmente extenderás el día de hoy para siempre. Di entonces: la luz ha llegado, he perdonado al mundo. Si te asaltase la tentación, dile a quien quiera que parezca estarte llevando nuevamente a las tinieblas: la luz ha llegado, te he perdonado. Dedicamos este día a la serenidad en la que Dios quiere que estés. Manténla en la conciencia que tienes de ti mismo y contémplala en todas partes hoy, según celebramos el comienzo de tu visión y del panorama que ofrece el mundo real, el cual ha venido a reemplazar al mundo que no habías perdonado y que pensabas era real. Lección 76. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. Hemos visto antes cuántas cosas absurdas te han parecido ser la salvación. Cada una de ellas te ha aprisionado con leyes tan absurdas como ellas mismas. Sin embargo, no estás aprisionado por ninguna de esas cosas. Mas para comprender que esto es cierto, primero te tienes que dar cuenta de que la salvación no se encuentra en ninguna de ellas. Mientras la busques en cosas que no tienen sentido, te atarás a ti mismo a leyes que tampoco tienen sentido. Y de esta manera tratarás de probar que la salvación está donde no está. Hoy nos alegraremos de que no puedas probarlo. Pues si pudieses, buscarías la salvación eternamente donde no está. Y jamás la hallarías. La idea de hoy te repite una vez más cuán simple es la salvación. Búscala ahí donde te espera. Y ahí la hallarás. No la busques en ninguna otra parte, pues no está en ninguna otra parte. Piensa en la liberación que te brinda el reconocimiento de que no estás atado a las extrañas y enrevesadas leyes que has promulgado para que te sirven. ¿Crees realmente que te morirías de hambre a menos que tengas fajos de tiras de papel moneda y montones de discos de metal? ¿Crees realmente que una pequeña píldora que te tomes o que cierto fluido inyectado en tus venas con una fina aguja te resguardará de las enfermedades y de la muerte. ¿Crees realmente que estás solo a no ser que otro cuerpo esté contigo? La demencia es la que piensa estas cosas. Tú las llamas leyes y las anotas bajo diferentes nombres en un extenso catálogo de rituales que no sirven para nada ni tienen ningún propósito. ¿Crees que debes obedecer las leyes de la medicina, de la economía y de la salud? Protege el cuerpo y te salvarás. Eso no son leyes, sino locura. El cuerpo se ve amenazado por la mente, que se hace daño a sí misma. El cuerpo sufre solo para que la mente no pueda darse cuenta de que es la víctima de sí misma. El sufrimiento corporal es una máscara de la que la mente se vale para ocultar lo que realmente sufre. No quiere entender que es su propia enemiga, que se ataca a sí misma y que quiere morir. De esto es de lo que tus leyes quieren salvar al cuerpo. Para esto es para lo que crees ser un cuerpo. No hay más leyes que las de Dios. Esto necesita repetirse una y otra vez hasta que te des cuenta de que es aplicable a todo lo que has hecho en oposición a la voluntad de Dios. Tu magia no tiene sentido. Lo que pretende salvar no existe. Únicamente lo que pretende ocultar te salvará. Las leyes de Dios jamás pueden ser reemplazadas. Dedicaremos el día de hoy a regocijarnos de que así sea. No es esta una verdad que queramos seguir ocultando. En lugar de ello, nos daremos cuenta de que es una verdad que nos mantiene libres para siempre. La magia aprisiona, pero las leyes de Dios liberan. La luz ha llegado porque no hay más leyes que las de Él. Comenzaremos hoy las sesiones de práctica más largas con un breve repaso de las diferentes clases de leyes que hemos creído necesario acatar. Estas incluyen, por ejemplo, las leyes de la nutrición, de la inmunización, de los medicamentos y de la protección del cuerpo en las innumerables maneras en que ésta se lleva a cabo. ¿Crees también en las leyes de la amistad, de las buenas relaciones y de la reciprocidad? Puede que hasta incluso creas que hay leyes que regulan lo que es de Dios y lo que es tuyo. Muchas religiones se han basado en eso. Dichas religiones no salvan, sino que condenan en nombre del cielo. En cualquier caso, sus leyes no son más extrañas que otras leyes que tú crees que debes obedecer para estar a salvo. No hay más leyes que las de Dios. Desecha hoy todas tus insensatas creencias mágicas y mantén la mente en un estado de silenciosa preparación para escuchar la voz que te dice la verdad. Estarás escuchando a uno que te dice que de acuerdo con las leyes de Dios, las pérdidas no existen. No se hacen ni se reciben pagos. No se pueden hacer intercambios. No hay sustitutos y ninguna cosa es reemplazada por otra. Las leyes de Dios dan eternamente sin jamás quitar nada. Escucha a aquel que te dice esto y date cuenta de cuán insensatas son las leyes que tú pensabas regían el mundo que creías ver. Sigue prestando atención. Él te dirá más. Te hablará del amor que tu padre te profesa, de la infinita dicha que te ofrece, de la ardiente añoranza que siente por su único hijo,